mi localidad se llama Reconquista, en Santa Fe, y donde te digo que estamos haciendo las experiencias con las familias, se llama, por ejemplo, Las Taperitas, que es la comuna de Lanteri, hacia el norte, el barrio Montecarlo, cerca de Reconquista, en El Nochero, una localidad del departamento 9 de Julio, límite casi con Chaco, y estamos probando, digamos, con personas que ya tienen su producción agroecológica funcionando. Hemos hecho la propuesta, les gustó mucho. En esta zona antes, cuando se hacía algodón, se lo cosechaba a mano, entonces por lo general son familias que o han sido cosecheras o han tenido sembrados en su campo, y entonces la verdad que se han enganchado con mucha alegría, porque les recordaba cuando eran chicos, ¿no?